Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlemos. He estado desconectado esta semana y soy un desastre y es que he vuelto a equivocarme en la planificación. Soy una persona obsesionada con la planificación. Soy una persona que llevo muchísimos años informándome, leyendo e intentando aprender y corregir con sistemas como el GTD, sistemas de tareas y demás. Y es que por mucho que me intente organizar y que sobre el papel y en teoría, siendo prudente, lo intente hacer bien, no paro de equivocarme. Lo digo y lo reconozco y por desgracia no será la última vez que lo diga. Y es que en las vacaciones de Navidad, cuando uno está tranquilo, sosegado, con todo el tiempo del mundo, es muy fácil verse capaz de muchas cosas. Y es que estamos en febrero y ya he pinchado. He pinchado en una cosa y me tengo que retirar. Afortunadamente no es una de las cosas principales, ¿vale? No es una de las cosas principales, es lo de las epifanías, que lo publiqué de dos episodios y vi que no es lo que quería hacer. Yo tenía otra idea en mi mente. Saqué dos episodios porque los podía sacar, pero ya me he dado cuenta que no es lo que yo quería y he decidido retirarlo, he decidido dar un paso atrás y directamente abandonarlo. Lo retomaré en un futuro, haciendo otra cosa, de otra forma, con otras personas, no lo sé. Y este episodio simplemente es para ver que realmente, por mucho que sea un proyecto personal, que no conduce a, en teoría, a ningún lado, que es algo que nosotros lo queremos hacer simplemente porque lo queremos hacer. Nuestras aficiones, aún así nos autoimponemos unas cosas que nos frustran. Nos frustran y sobre todo también no somos conscientes del tiempo que requiere algo realmente hasta que lo estás haciendo. Yo hay algo que tengo muy claro y es que lo más importante para mí son las entrevistas. Por eso reduje la cantidad de 4 a 3 al mes. Y aún así me están costando. También quiero, de una vez por todas, comenzar a aprender inglés en serio. Y entonces hay que eliminar cosas. El podcast este de Charlemos, ya veis que lo publico cuando lo puedo publicar. Tampoco quiero publicar por publicar, porque hay algún episodio que lo he publicado y digo, es que esto realmente no aporta nada, no tiene ningún sentido. Así que he decidido incluso reducir también la marcha en ese aspecto. Quiero publicar, pero algo que por lo menos a mí me sirva para transmitir algo. Luego, por supuesto, a los que me escuchen no les aportarán nada. Algunos les interesarán, otros no, otros los serán indiferente, por lo menos. Pero por lo menos que quede para mí. Que sea un episodio que a mí me sirva de algo, aunque sea para desahogarme. Que básicamente es el único cometido que tiene este episodio. Y es que lo que no estoy dispuesto bajo ningún concepto es que algo que yo lo hago porque lo quiero hacer, porque es una afición, a mí no me gusta el fútbol, que es típico español, no me gustan los toros, que es típico español, no me gusta bajar a beber cervezas en una terracita y pegarme toda la tarde sentado en una terraza bebiendo cervezas, como y criticando al gobierno, a los políticos, a los futbolistas, a los entrenadores y a todo en general, tampoco me gusta. Entonces es una afición. Pero lo que tengo muy claro es que por mucho que yo necesite hacer algo, porque si no me aburro y no sé, siento que estoy perdiendo el tiempo, necesito hacer algo que me aporte, no quiero hacer algo que me cree estrés, porque ya es lo que faltaba. No me genera estrés mi trabajo, que me genere estrés una afición. Y realmente lo hace. Las entrevistas son complicadas, no complicadas por el hecho de ser una entrevista, sino el hecho de tener que buscar a alguien para entrevistarlo, conseguir contactar con él, convencerlo para entrevistarlo, acordar un lugar y una hora, porque recordad que las entrevistas actualmente las estoy grabando en persona, porque si ya es difícil concretar una entrevista con otra persona para grabarla por Skype, por teléfono o por lo que sea, tienes que hacer que esa persona se desplace hasta un lugar para poder entrevistarla. Y eso es un hándicap importante. Por supuesto, también tienen que ser de mi misma ciudad, no va a venir alguien de fuera de otra ciudad para entrevistarlo. Y todo eso genera una cantidad de horas de las que yo no era consciente. Horas y estrés. y luego hay días en los que llego a casa y realmente no quiero hacer nada. Ni quiero preparar entrevistas, ni quiero mandar correos, ni quiero revisar el correo, ni quiero hacer nada. Y por lo tanto, hay que reconocer dónde te has equivocado. En mi caso ha sido fácil, ha sido un fallo nimio, un fallo ridículo. Bueno, yo quería hacer los episodios de las epifanías para rellenar, para tener más contenido al mes, y en un mes me he dado cuenta de que me he equivocado. Por lo tanto, en ese aspecto estoy contento. Es muy importante reconocer pronto los errores. Yo podría haberlo alargado, y lo único que hubiese conseguido a lo mejor sería empeorar la calidad general de todo lo demás. Estaría más cansado, estaría más quemado, tendría menos tiempo, las entrevistas serían peores o conseguiría peores entrevistas o no las editaría o me retrasaría en su publicación. Entonces, en ese aspecto estoy contento. Estoy contento por haber echado marcha atrás, no haberme obsesionado, no haber seguido hacia adelante con ese tema, aparcarlo y vivir más tranquilo. Que me imagino además que a todos vosotros os dará exactamente igual que no publique esas epifanías, porque era relleno. Algo que yo critico en las series, en las películas, en las novelas, meter relleno, y es algo que yo estaba dispuesto a hacerlo. Me parece un error imperdonable que no me hubiese perdonado nunca. Así que nada más, simplemente quería comentaros eso, pues una reflexión en voz alta. Me he equivocado, me he dado cuenta enseguida, he corregido, y aquí paz y después gloria. Y sobre todo, si estáis haciendo algo porque queréis hacerlo, porque os gusta, y en algún momento, una tarde, estáis en casa, tumbados en el sofá y decís, es que o no es lo que yo quería hacer, o no es lo que yo me esperaba, o me está suponiendo una carga, tenéis que poner en la balanza lo que os aporta, porque a fin de cuentas todo nos supone una carga. Para mí sacar adelante el podcast de entrevistas me supone una carga muy grande, pero yo creo que por el otro lado de la balanza lo que me aporta a nivel de mejora, a nivel de aprender, a nivel de aprender a expresarme, a comunicarme, a hablar con la gente, también me está generando algo. El día en que yo considere que ya no me aporta nada y que todos son desventajas, pues aquí paz y después gloria. Pero por favor, aprended de los errores de otro. Si estáis haciendo algo y ya no es lo que era al principio, dejadlo, no pasa nada. Que le den. Y a otra cosa, siempre hay algo que podemos hacer. Empezad desde cero, empezad a aprender y mejorar en lo que sea. Por mi parte, nada más. Esto es un pensamiento en voz alta y ya lo he soltado y me he quedado más a gusto. Espero que para próximos episodios tenga algo más profundo, que estoy rumiando. Estoy rumiando un par de episodios que le quiero dar una vuelta. Lo que pasa es que, por ejemplo, para que veáis una idea, hoy es domingo, después de comer, después de la siesta, estoy grabando y publicando esto. La semana que viene tengo dos entrevistas que grabar. El martes tengo toda la tarde perdida, entre comillas, en la escuela de idiomas. El miércoles toda la tarde perdida, entre comillas, grabando una entrevista. El jueves otra vez a la escuela de idiomas, toda la tarde. Y el viernes otra entrevista. Con esto, hoy es domingo, día 16, con esas entrevistas que voy a grabar, tengo ya las entrevistas grabadas que necesito hasta publicar el 20 de abril. Esa es mi forma de trabajar. Me cargo mucho en dos o tres semanas y luego, quieras que no, tienes, digamos, un mes de relax, que en realidad no es un mes de relax, porque en ese mes de relax tienes que buscar y concretar otras cuatro o cinco entrevistas. Son pequeños suspiros. Así, de esta forma, trabajas mucho una semana, luego tienes una semana para descansar. Hay que buscar la forma. Y aún así os digo que no estoy plenamente satisfecho de mi metodología de trabajo. Tengo que darle una vuelta. Tengo que mejorar, sobre todo, algo que no depende de mí, que es el conseguir personas para entrevistar. Pero os iré manteniendo informados. Un saludo a todos y hasta la próxima.